A continuación escucharás un segmento de mis conferencias en venta consultiva profesional. Disfrútalo. ¿Por qué los seres humanos nos quedamos en el casi? ¿No han escuchado eso? Casi me gano la convención por un negocio. ¿Pasa o no pasa? Casi cierro ese negocio por un ajuste. Casi termino el estudio por un examen. Y el problema es que casi no es nada. ¿Por qué el ser humano se queda en el casi camino a una meta? Se los voy a explicar. Porque no entendemos este principio. Sigo con la imagen gráfica. Yo estoy aquí en la piscina, en el borde. Yo he decidido que este año sí hago algo. En particular, voy a poner un ejemplo cualquiera. Este año me vuelvo bilingüe, domino el idioma inglés y el español que estoy manejando. Así que este año sí es el de hacerme bilingüe. Voy a dominar la segunda lengua y este año sí. Y entonces la vida, ¿qué es lo que me está diciendo? Hasta que no te tires, no te ayudo. Entonces yo entiendo que me tengo que comprometer y yo me lanzo a la piscina. Me lanzo a la piscina implica que yo me registro en una academia, pago la inscripción y empiezo a ir a clases. Cada que voy a una clase estoy dando una brazada más hacia esa meta de dominar ese segundo idioma. ¿Vamos ahí? Muy bien. Cuando yo ya estoy mojado, cuando yo ya estoy en la piscina, ¿qué es lo que me está diciendo en la alberca? ¿Qué es lo que me está diciendo la vida? La vida. Ah, César, ahora que te comprometiste, ahora sí te voy a ayudar. ¿Se acuerdan del anterior? Muy bien. Lo que sucede es que esa ayuda no se materializa con un motor fuera de borda y un par de aletas para llegar más rápido al otro lado. ¿Y saben por qué no se materializa así? Porque la vida es sabia. La vida entiende este principio también. ¿Qué creen ustedes? ¿Que el ser humano se crece más frente a la dificultad o frente al éxito? Los seres humanos nos crecemos frente a la dificultad. Por eso sabemos que este proceso que estamos viviendo nos va a sacar más fortalecidos y que se atenga a la competencia, porque aquí vamos a salir es afinados. Igual sucede con cualquier proceso de cumplimiento de una meta o de logro de una meta en la vida. La vida pone a prueba ese compromiso y no te manda el motor fuera de borda y las aletas. No. Como la vida sabe que tú necesitas crecer para cambiar y mejorar, va y se consigue 3 cocodrilos que hace 6 meses no comen y te los tira allá a la piscina. Y tú estás nadando y tú estás en dirección hacia tu meta cuando ves venir los cocodrilos. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó aquí? Y escuchen esto, depende cómo tú interpretes la presencia de esos cocodrilos ahí en la alberca, hace la diferencia con la decisión que tú vas a tomar a continuación. ¿Por qué la gente se queda en el casi? Porque no entiende que esos cocodrilos que llamamos problemas en nuestra vida no están allí como una señal divina para decirme que yo definitivamente no debería estudiar inglés. ¡No! Están simplemente para ayudarme a retarme, a crecer y a cambiar y a mejorar. Para el caso, en el ejemplo, ¿en qué consiste? Yo entro a clase, llevo 8 días tomando las clases, cuando de repente me doy cuenta que por alguna razón le caigo mal al profesor. O sea, como que me tiene bronca, ¿es la palabra? Me tiene bronca y es el primero que llego y me pregunta la lección, se burla de mi pronunciación, me califica mal los exámenes, es que me tiene aburrido. Y entonces la persona dice, Dios mío, pero ¿por qué ahorita que me decidí y me comprometí a estudiar, por qué me pones este troglodita de profesor al frente? Es que me va a hacer aburrir. Y efectivamente te hace aburrir. Y entonces tú dices, me voy. Y casi te haces bilingüe. Como tú conoces la importancia de dominar un segundo idioma y todo eso, entonces tú te casas, tienes tus hijos y tú sí te aseguras de que eso sí, tus hijos no van a tener ese problema. Y de una vez los metes en un colegio desde pequeñitos bilingüe. Pasa el tiempo, a la sazón 20 años. Después de 20 años, escuchen la situación. La situación es grado del hijo, del bachillerato, ¿sí? Totalmente bilingüe, con un acento natural, es decir, envidiable, y tú como padre orgullosísimo, vas y le montas así el brazo a tu hijo por el hombro y le dices, hijo, te felicito, no sabes cómo me siento orgulloso, yo te quiero contar una historia, viejo, tú sabes, yo casi soy bilingüe, si no hubiera sido por un troglodita de profesor, y le empiezas a contar la historia de tu fracaso. ¿No les parece que eso es como doloroso? Estarnos justificándole a los hijos por qué uno no logró las cosas, por qué uno se quedó en el casi, por qué nos quedamos en el casi. Porque en lugar de entender que esos cocodrilos están ahí para invitarte a nadar más rápido que ellos y así llegar más rápido a tu meta, es decir, desarrollar más habilidad y más competencia, entendemos que es un castigo divino, que es una señal de que no lo deberíamos seguir haciendo. En ventas sucede igual. ¿A alguno de ustedes les ha sucedido, colegas, que después de cuidar, de cosechar, de buscar un buen negocio, al final se pierde ese negocio? ¿Les ha pasado? ¿No? Bueno, a los que no les ha pasado, tranquilos, les va a pasar. Eso es parte de nuestra profesión. Se nos caen los negocios, ¿qué hacemos? Ahora bien, ese es el cocodrilo. el negocio caído. ¿Qué piensa el vendedor novato? El vendedor novato dice, ay Dios mío, ¿por qué me castigas todo lo que trabajé por este cliente? ¿Cómo lo pierdo de esta manera? No puede ser. Esta es la señal divina de que yo no nací para vender. Y se sale de la piscina. Y está científicamente demostrado la única manera de no llegar al otro lado de la piscina saliéndose. Pero si tú continúas en la piscina, si tú entiendes qué es lo que está sucediendo en el manejo de esas situaciones, entonces vas a seguir allí, vas a seguir nadando. Porque es que los problemas, los cocodrilos tienen una característica, yo no sé si se han dado cuenta también de eso, que cuando llegan, no llegan solos. Eso viene cocodrilo, cocodrilito y cocodrilón, viene toda la familia cocodrilo juntos. Es decir, se le juntan a uno todas, ¿no? En nuestro país decimos, tenemos esta expresión, es que ni que hubiera matado un cura para que me esté yendo tan mal. Porque se miren todas encima, ¿yo qué hice? Y se sienten, efectivamente se siente uno como castigado, un castigo divino que está recibiendo. Lo que no entiende es esto, que en ese momento en que tú sientes que se te vinieron todas las cosas encima, es el momento más frío y más oscuro de tu noche. Y justo un segundo después empieza el amanecer. El nombre del juego es no salirte de la piscina en esa circunstancia crítica. Tú tal vez tienes algo que te impide ver el otro lado de la piscina, pero estás a dos o tres brazadas porque suceden ventas y ustedes me lo van a decir si les ha pasado o no. ¿Cuántas veces a uno no se le cae ese negocio? Y entonces uno, en lugar de decir esto es una señal divina para no vender, tú lo que dices es listo, se cerró una puerta, se abren 100, sigo tocando y después de tocar dos o tres puertas sale un negocio mejor que ese que se perdió. ¿Les ha pasado o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque no te saliste de la piscina, mi hermano. Pero si te sales, pierdes. Ese es el nombre del juego. Hay que insistir, persistir, nunca, nunca desistir. En ese momento crítico, que son las situaciones que tal vez tú tengas cercanas en tu historia de vida por estas épocas, es el momento de tú decir, bueno, entonces, qué bueno que estoy tocando fondo, porque lo bueno de tocar fondo es que lo que sigue de ahí para adelante siempre es para arriba. Siempre es para arriba. Así que es lo único que te queda. Ahora sí, a progresar. No te dejes asustar por la noche fría. No te dejes asustar por todas esas condiciones que se te confabulan como todas junticas y tú dices, pero no hay salida. Muy bien, sigue adelante. Por lo pronto, con fe. Con fe sigue adelante, que tarde o temprano las cosas van a cambiar. Hay otra historia de un jovencito, 12 años. A los 12 años él se da cuenta que tiene una condición atlética especial y los padres igual, así que se la cultiva, ¿no? Y lo ponen en función de su deporte y él empieza a practicar el triatlón. Triatlón son tres deportes, ciclismo, atletismo, natación. Y le está en su tema el triatlón a los 14 años, ya es un campeón juvenil de triatlón, tiene muy buen futuro allí, sigue entrenando a los 16 años, ya es, digamos que de las personas con renombre en el triatlón, y en un momento de vida pues toma una decisión, uno con otro pues sí le llama la atención los tres deportes, pero hay uno que lo enamora más, y ese que lo enamora más es el ciclismo, él se queda con el ciclismo, deja el atletismo y la natación como parte de su entrenamiento para el fortalecimiento físico, pero él se vuelve ciclista. Así que con toda esa condición física que él tenía privilegiada, empieza a ser ciclista a los 20 años, o sea, son 20 años ya era un ciclista aficionado muy reconocido, ganando válidas nacionales en su país y toda la historia. A los 21 años es fichado como profesional y en ese momento todas las apuestas estaban con él, de que iba a ser un gran profesional, que iba a ser el que iba a sacar todos los récords, ¿no? Así que como la vida es vida, este hombre está en su proceso de cumplir su meta, está pedaleando, no nadando, pero sí está pedaleando, pedaleándose lo que él quiere. Y en ese momento es que la vida lo pone a prueba. Y le manda sus tres cocodrilos con nombres muy específicos: cáncer de cerebro, cáncer de pulmón y cáncer de testículos. Cuando le hacen la radiografía a este hombrecito, le encuentran 16 tumores del tamaño de bolas de golf dentro del cuerpo. Y en este momento, este hombrecito ve llegar esos cocodrilos. Y en ese momento está en la piscina. Y efectivamente, con una situación tan dura, tan drástica, él se sale de la piscina. Lleva un año luchando con la enfermedad. Lleva un poco más de un año. Y él relata en su historia, en su biografía, porque es que nos tenemos que nutrir de esos ejemplos. Él relata en su biografía y dice, llegó un momento en que yo enfrenté el cáncer. Y yo hablé con el cáncer. Y yo le dije, ¿sabes qué, cáncer? ¿Me vas a matar? Pues me matas dando la pelea. Porque hasta el último suspiro de mi vida voy a dar, pero no me voy a ir derrotado. Y empezó este hombre a hacer su trabajo de terapia, Y para hacer la historia larga más corta, volvió a la bicicleta. Esa historia recién acaba de terminar de escribirse. 7 Tour de France ganados. Lance Armstrong. ¿Y cuántos de nosotros, ¿Cuántos de nosotros, porque vivimos situaciones de, propias de la organización, un proceso no funciona, un documento se pierde, algo que tengo presupuestado que me llega, no me llega en el tiempo que yo quisiera? Tantas cosas, pequeñas cosas que nos pasan y nos hacen desistir. Y entonces, yo como que más bien me voy. Yo como que me retiro de esto porque no va a ser capaz de aguantar esta situación. No, es que esto no está muy definido, no, es que esto no lo han arreglado. Y entonces dejamos a un lado nuestros propósitos que están al otro lado de la piscina porque nos pudieron esos pequeños cocodrilitos. Cuando tantos seres humanos con realmente situaciones difíciles han sido capaces de seguir adelante. Así que mi invitación es esta: camina a tus metas, vas a tener problemas, vas a tener esas situaciones que te van a retar, pero es una decisión tuya, no es de nadie más. ¿Qué es lo que vas a hacer en consecuencia? ¿Te retiras de la piscina o te mantienes nadando? Es una decisión que es solamente tuya. Ahora bien, la frase de cajón dice lo siguiente: dice, cuando el camino se pone duro, los duros seguimos en el camino, los débiles se retiran. Yo estoy seguro que estamos viviendo situaciones duras en el mercado, duras con la compañía, duras con todo este proceso. Ahora bien, la pregunta es, ¿te sales o sigues, mi hermano? Porque también sé que después de superar la barrera, que va a pasar el tiempo y la vamos a superar, vamos a estar disfrutando de ser parte de esa ING Afore número 1 en el país. Y escuchen lo que va a suceder. Muchos de los que se van a ir retirando en el camino nos van a ver al otro lado. Y cuando nos van al otro lado, ¿saben qué es lo que van a decir? Cuando estemos en las ganadoras de verdad, ¿saben qué van a decir? Ah, lo que pasa es que es muy de buenas que se quedó allá, yo que me salí. Pero van a entender que nos tocó pasar todo este proceso y que eso tal vez nos pudo haber dolido un tanto. Pero igual es lo que tenemos como opción de vida. Nunca te entregues, nunca renuncies. Tarde o temprano, y quizás más temprano de lo que tú estás pensando, vas a llegar a hacer realidad esas metas. Eso sí, quien renuncia, pierde. Se queda, en el ya merito llego. En el ya merito lo logro. Si pones en práctica las ideas que acabas de escuchar, seguramente cada vez te vas a convertir en un vendedor más profesional. Y si deseas continuar instruyéndote en este tema, te invito a que te registres en el portal web www.celosano.com. Allí, en materiales gratis, encontrarás una amplia gama de contenidos para tu disfrute. Únete a nuestra comunidad. Te esperamos.